Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy nos vinimos al pueblo de Los Hornillos, donde está funcionando una planta de reciclaje. Algo muy, pero muy importante aquí para el pueblo y para el Valle de la Sierra. Así que estamos con Maxi Falcón, también vecino aquí muy conocido del pueblo. Él está con un ambicioso proyecto de reciclado. Y bueno, nos gustaría un poco que nos cuente de qué trata esto. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Adrián. Bueno, agradecerte tu presencia y también la difusión de este tipo de proyectos que surgen de las instituciones de base. Comenzamos contando entonces por qué vos estás en esto, ¿no? Bueno, esto yo empecé ya hace unos 11 años. La planta de reciclado existe del año 2006. Pasó por diferentes instancias. Vos sabés que los tiempos políticos van cambiando las situaciones de las organizaciones. Pero bueno, del año 2011 estamos trabajando acá y ahora estamos expandiendo los servicios ambientales que da la planta, como por ejemplo en las calles que manda sus materiales de reciclados una vez por mes con su camión, y también estamos desarrollando un proyecto de educación ambiental que parte de la escuela del Trigal y que se está socializando al resto de las escuelas. Este proyecto está vinculado con jornadas ambientales que se realizan durante el año. Este año son 4 jornadas ambientales, la primera sucedió el 28 de abril, donde la Escuela El Trigal y la Escuela Magdalena de Villa de las Rosas articularon políticas ambientales vinculadas a que los vecinos y la comunidad educativa, un día en específico, en un horario específico, lleven materiales aptos para el reciclado. Posteriormente, con la venia de los municipios, ese material llega a la planta de Los Hornillos. Y luego, para terminar todo el proceso del proyecto de educación ambiental, jóvenes del secundario vienen a terminar el proceso de clasificación, de separación y de compactación en la planta. Qué interesante, Maxi, ¿no? Porque esto comenzó como algo pequeño aquí en Los Hornillos, ya que expandió las calles, ya se expandió las Rosas. ¿Cuántos camiones o camionetas han llegado? Bueno, mira, en la última jornada ambiental llegaron 2 camionetas a tope. Y llegó un camión entero, lo cual para nosotros fue una alegría enorme, porque ver que la respuesta de la comunidad en general y la respuesta también de la comunidad educativa en particular ha sido muy, muy propicia. Estamos muy contentos con eso. También estamos muy contentos porque de las calles todos los meses también nos llega un camión apto para el reciclado. Ahí hay un compromiso muy importante de los vecinos y entendemos y creemos, junto a un compañero, a un colega, a Marcelo, que es con el que estamos armando el proyecto de educación ambiental, que esto inicia en las instituciones educativas. Así que si nosotros queremos fomentar este tipo de políticas, no podemos esperar que vengan de lo político particularmente, ¿no? Sino que creemos que desde las instituciones de base se pueden gestar proyectos ambiciosos articulando con otras instituciones. Interesante entonces que, como está diciendo, ¿no?, que las escuelas, los puntos educativos se convierten en puntos verdes y que tanto alumnos y alumnas y las familias tomen conciencia de lo que es reciclar y no tirar, ¿no? Tal cual, nosotros lo que queremos hacer es detener el impacto sobre el vertedero que está en la ruta 148, que sabemos que es un enterramiento, que sabemos que con los años esto trae ciertos perjuicios para la salud y también para el ambiente, y también entendemos que lo que la gente llama basura para nosotros son materiales aptos para el reciclado, que vuelven a la industria. Por la botella que tiramos hemos pagado, por el cartón que tiramos hemos pagado, y así sucesivamente. Entonces, desde las escuelas queremos cambiar también los conceptos que están internalizados, quitar la palabra o el término basura y empezar a pensar en materiales aptos para el reciclado. Otros pueblos como las Rabonas también se pusieron en contacto con vos, ¿no?, para ver esto como algo positivo. Sí, las Rabonas, que, bueno, en algún momento tuvo su planta de reciclado, pequeña, pero mucho tiempo. Así es. Y que, bueno, eso también, como dijimos, los tiempos políticos van cambiando las cuestiones. Y sí, me han llamado vecinos autoconvocados de las Rabonas, muy interesados también en gestar un punto verde. También recibí comunicación de la Escuela Normal de Villa Dolores. Nos invitaron a una charla, están interesados también en participar en este proyecto educativo. Así que se está ampliando, se está extendiendo. De hecho, ayer tuvimos una reunión con la directora de la Escuela del Valle, la escuela primaria, que se suma a la próxima jornada ambiental. Y con la intención que las escuelas de las calles, que quedó una promesa ahí el año pasado, también se terminen de sumar. ¿Qué pasa cuando llega acá a la planta recicladora de Los Hornillos, que está frente al puesto policial? Bueno, cuando llegan los materiales a la planta de reciclado, lo que hacemos es separar ¿no? Y después el plástico lo compactamos, el vidrio lo rompemos, el cartón lo compactamos, las latas las achicamos, y hacemos todo ese proceso para que posteriormente venga alguien que se lleva estos materiales, se paga por el kilo de cada uno de estos materiales, una cierta cantidad de dinero, que es poca. O sea que hasta ahora no hay un municipio o un ente que esté aportando algo para que ustedes trabajen, para que los chicos cobren algo por el trabajo que hacen. No, nada. Todo esto nosotros lo estamos haciendo por la voluntad misma. Si bien yo trabajo en la planta de reciclado y percibo todos los meses un sueldo ínfimo, que no voy a decir el monto porque me da vergüenza a mí decirlo, pero también me da la libertad de poder llevar adelante este tipo de proyectos. Bueno, esperemos entonces que esto, ahora vienen elecciones en breve, que esto no se corte, que los políticos entiendan que esto es productivo para el Valle y no es algo a corto plazo, sino a largo plazo se podría llegar a ser un punto verde gigante en el Valle de la Sierra. Sí, eso nos genera mucha ilusión que pueda suceder, y también que pueda suceder que los que están a cargo de las gestiones, tanto de las comunas como de los municipios, puedan entender esta mirada a largo plazo, que es realmente la que va a convocar y también la que les va a dar un resultado positivo a ellos, porque si los vecinos ven que algo se puede sostener en el tiempo, bueno, realmente apuestan a eso, y yo creo que el vecino también está votando eso. Tenemos una gran responsabilidad, nuestro patrimonio en este lugar es la naturaleza. Entonces, ese desafío que tenemos de proteger a la naturaleza nos corresponde todo, y sobre todo los que gestionan los recursos. Bueno, Maggi, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Buenísimo lo que estás haciendo. Muchas gracias por este emprendimiento que estás ayudando al pueblo. No, muchas gracias a vos por la insistencia, por venir hasta Los Hornillos, por comunicarte conmigo y por siempre tenerme en cuenta. Les mando un abrazo a toda la gente ahí de Radio El Grito, que los conozco y los aprecio mucho.